ay, ay, ay, ay, ya, ya no aguanto más, ya, ya, ya, ya, ya no puedo más, ya, ya, ya, ya, ya no aguanto más. Si me grita no. ¡Ay, no está!